Gracias. después de seguir en campaña. ¿Quién sabe si venga? Hasta acá son las 7:02. No, no se tocó allá abajo. No, pues, seguro, claro.